Book, el software de recursos humanos ideal para atender todas las necesidades de tus colaboradores. Ya está aquí. Para más información, ingresa a buk.co. Y para que usted tome la mejor decisión, la FM tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM, las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias, 7 de la noche en Colombia, son las 2 de la mañana en Kiev, en Ucrania. Y las últimas noticias que vienen desde esa región de Europa tienen que ver con una decisión política militar de acentuar la ofensiva de parte de Ucrania en medio de la defensiva, la invasión de Rusia a partir de este momento para tratar de reconquistar algunas ciudades que fueron parcialmente tomadas por Rusia, como Mariupol. Y esto cuando está por empezar la siguiente ronda de negociaciones entre los delegados de ambos gobiernos en Turquía este martes. En Colombia, más noticias porque la alcaldesa de Bogotá le pidió atención urgente al gobierno nacional para solucionar el problema de orden público luego del atentado terrorista que fue reivindicado por un frente de las FARC en el que fueron asesinados 2 menores de edad en Ciudad Bolívar. En Colombia son más de 79 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. FM en Bogotá, 94.9. Entre tú y yo, ¿no? A mí me importa un carajo ese man. Bueno, igual si lo haga ya quedó mal a Ceci. Bueno, vamos a continuar con algo de música y el turno es para una gran cantante polaca. Ella se llama Basha, ella fue parte del grupo Matt Bianco y esta canción es de su primer álbum en solitario Time and Tide del 87. Esto se llama New Day for You. Hello against me, your shoulders where I sit, the heart nobody sees. Of a silent partnership, I am here, your help of time. I'm never far away, it's clear of you.

Firmes. Colombia, sí, Venezuela. A ya volvemos, señores. A clasificar Qatar 2022. La seguimos rompiendo. Y para ti que pediste todo ilimitado, llega el nuevo postpago WOM con gigas y minutos ilimitados por solo 59.500 pesos mensuales. Llama ya al 302-555-5555 y pásate al nuevo postpago WOM. WOM, mereces más. Oferta válida del 4 de febrero al 30 de abril de 2022. Teisen.co/teisen-postpago. El teatro vuelve para hacer brillar las sonrisas e iluminar los ojos de los asistentes. El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá regresa, con más de 36 obras nacionales e internacionales y una gira de teatro de calle por varias ciudades del país. Haz parte de esta gran fiesta de la cultura. Compra o abónate en www.tuboleta.com. Apoya Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Este 28 y 29 de marzo en tiendas físicas Adidas, compre con 30% de descuento en referencias seleccionadas con sus tarjetas Davivienda. Consulte términos y condiciones en ofertas.comprasdavivienda.com. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Laika. ¿Se encuentra bien su majestad? ¿Necesita algo? Ellos, los consentidos de la casa, también tienen su app favorita. Encuentra en Laika todo lo que necesitas para tu Michi o Firulais. Entra ya mismo a laika.com.co o descarga la app. Laika, por más momentos peludos. Hola, soy Felipe, y con la app de Bit gano la semana más de 1.500.000 pesos de tarifas, incentivos y tarifa dinámica. Suena muy tranquilo, ¿no? Es porque sé que la app tiene funcionalidades de seguridad que me respaldan 24/7 y hacen que me sienta seguro en el camino sin importar la hora. Descarga la app, regístrate y comprueba por qué Bit es la mejor forma de ganar extra y estar tranquilo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Nico. ¿Quién? Está fácil la repaso. Es que no me abren a los muchachos. Dígame. Que les voy a tirar una nota fácil y nadie me contestó. Okay, que estaban abiertos. Ok, dele, tranquilo. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID una pandemia, el 11 de marzo de 2020, a hoy... ¿Cuántos casos de COVID se han registrado en el mundo? Vamos, Nico, vamos, papá. Todos juegan con la misma camiseta. Ay. María Juliana, menos dos. Responde otra persona. En los originales. ¿Cuántos Jaimes tienes en tu vida? No, ni siquiera es... No, ¿cuántos Jaimes tienes en tu vida, María Juliana? Es que... Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from... No he leído. Y pero oí muchas quejas de ustedes, por lo cual de pronto...